Empezamos. ¿Cómo les va, amigos? Buenas tardes. Estamos una vez más en este espacio de su radio revista Al Derecho y Al Revés, una programación del colectivo Pro Derechos Humanos, con la producción también de la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Agradecerles por la sintonía. Estamos en este espacio, en este fin de semana más. Les dejamos con la radio revista semanal Voces Comprometidas. Seguimos en este programa, continuamos en esta tarde analizando un tema muy importante que tiene que ver con los derechos de las personas y los pueblos. Específicamente un tema muy importante que es la educación. Y la educación es pensada desde los pueblos y nacionalidades del Ecuador, la educación intercultural bilingüe, intercultural y plurinacional, para lo cual hemos invitado al dirigente de la Ecuarunari, dirigente de educación, el doctor Mentor Sánchez. Mentor, bienvenido a este programa. Queremos compartir este espacio, no sin antes pues darles ese ánimo para que continúen este proceso de recuperación de la educación intercultural. ¿Cómo ustedes conceptualizan este tema de la recuperación, que es, acaso estuvo en algún espacio donde no debía de estar? Bienvenido. Bueno, primero un saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora y agradecerles por la invitación. Nosotros, como Ecuarunari, venimos preocupados desde que asumimos la dirigencia sobre el tema de la educación intercultural bilingüe. A raíz de que el gobierno plantea la reforma educativa y que empieza a implementar más o menos en el 2008, y empieza en Cotopaxi, con Sumbawa y con la Escuela del Milenio, nosotros hemos estado muy atentos a esta reforma educativa, que, a propósito, esta reforma se ha hecho con, entre comillas, de expertos, pero que estos expertos lo han venido planteando esta reforma desde un análisis más, digamos así, técnico, bibliográfico, sin un trabajo de campo, sin la participación de los actores principales, como serían las organizaciones, las comunidades, las familias, los docentes, los niños, los jóvenes, y obviamente esto acarrea problemas. Entonces, primero, esta reforma educativa ha sido impuesta unilateralmente y verticalmente por el gobierno, desconociendo pues el tema de los derechos constitucionales. Ahí hay una clara ya violación de los derechos colectivos, concretamente a aquel artículo que se refiere que para cualquier proyecto se debe consultar. Debe haber una participación. Se debe consultar a la consulta previa, libre e informada, pero además debe haber una participación efectivamente, claro, y esperar la resolución, en este caso las organizaciones, para viabilizar o no. Porque esto no ha sido tomado en cuenta, primera cosa. Después, de esta misma reforma ha sido, yo diría, más elaborada desde una perspectiva muy tecnocrática, alejada de la realidad que viven las comunidades. Este es otro problema. ¿Por qué? Porque las unidades educativas del milenio, el gobierno las planteó como que se va a mejorar la calidad de la educación y se va a mejorar la infraestructura y el acceso, ¿no? Y entonces, al propio tiempo, desde el ex presidente ahora, el señor Correa, que decía que la educación en las comunidades es una educación triste, abandonada, sin infraestructura, sin profesores, sin nada. Pero si es que eso hubiese sido así, el mismo gobierno es responsable de eso, porque es el gobierno el que tiene que dotar de infraestructura, de docentes, de capacitación, de investigación, de instrumentos tecnológicos, respetando la cosmovisión y los procesos de las organizaciones. Entonces, ahí también hay un sesgo. Y lo otro que hemos visto de esta reforma es que, al haberlo hecho de manera tecnocrática, no se ha tomado en cuenta la realidad de los padres de familia y de los niños. Entonces, se ha creado, como en Sumbawa, esta unidad educativa del milenio, ¿no? Se han cerrado las escuelitas comunitarias de todos los alrededores de las comunas. Entonces, hay comunidades que están bien lejos de Sumbawa para llegar a la unidad educativa del milenio y que se demoran horas y tienen que madrugar. Un dato que dice que se demoran o tienen que caminar alrededor de 30 kilómetros para llegar a las escuelas de Milenio. Claro, y el gobierno ofreció un transporte para que eso no sea un problema, pero el transporte nunca llegó hasta el día de hoy. No es práctico el transporte, no ha sido práctico. Entonces, ahora hay un encuentro en Chimborazo que tuvo el gobierno con las comunidades indígenas. Pidió perdón a los pueblos indígenas. ¿Cuál ha sido la evaluación de estos 10 años de educación en manos del gobierno, prácticamente, la educación intercultural indígena? Hace poco tiempo la Iglesia Católica con el Papa pidió perdón a toda América Latina por el tema de la invasión colonial y el genocidio que se produjo. Son 8 millones de personas que fueron asesinadas violentamente por la invasión española. Y todo este proceso de intromisión de la religión católica y el cristianismo fue de manera violenta. Y el Papa lo que dijo es, bueno, nos pedimos perdón por todo lo que hemos causado, ¿no? Pero la pregunta es si solamente con el acto de perdón, de pedir perdón, se soluciona el problema. Tiene que haber responsabilidades. Tiene que haber un inventario sobre los impactos y los efectos que esta reforma educativa ha traído a las comunidades. Y nosotros estamos mirando el otro lado, es decir, cuáles han sido efectivamente estos impactos, cómo podemos ver o medir estos impactos. Ya lo hemos hecho un estudio, una investigación en las comunidades, y lo que nos damos cuenta es que hay un impacto, por ejemplo, en la economía de las familias. Las familias han tenido que dedicar más recursos para que los niños se desplacen en camionetas a los centros educativos, gastando más recursos. Han tenido también un proceso duro de desorganización interna en la familia, porque los niños antes tenían que, como su escuelita estaba en la comunidad, solo se levantaban 6:30, hacían su desayunito, desayunaban y llegaban a las 7, pero muy bien. Ahora estos niños madrugan 4:30 de la mañana para tratar de bajar al carretero y desde el carretero subir caminando. Y el mejor de los casos en camionetas con cosas, con animalitos, con todo, lo cual es un proceso violento de todos sus derechos, del código de seguridad, del código de la niñez, la constitución, en fin, donde los niños se exponen. Y no solo eso, las familias, por ejemplo, muchas familias han decidido no enviarles a sus hijitas porque han dicho que están sufriendo mucha violencia, muchos atentados, ¿no? Entonces, esas cosas no midieron, no vieron, y eso también es una violación. Ese es un impacto en la economía, pero también un impacto en la dinámica familiar. Pero algo más grave, el impacto más fuerte es el impacto sobre el proceso cultural identitario, que para mí ese es el más fuerte. La reforma educativa de este gobierno, en el fondo, lo que ha hecho es imponer un modelo de enseñanza, aula, escuela igual a Estado, Estado igual a un tipo de desarrollo consumista, capitalista, ¿no es cierto?, de características de extractivista, minero, petrolero. Y todo el proceso educativo apunta a ese modelo. Y los niños indígenas y los jóvenes indígenas tendrían que ir en las unidades educativas del Milenio hacia ese tipo de desarrollo. Al entrar en ese tipo de desarrollo hay un proceso de aculturación fuertísimo que implica el despojo de la matriz identitaria de los niños de las comunidades. Y este despojo se lo ha hecho de manera aparentemente legal, apelando a la calidad, pero no es legítima. Entonces, ahí hay un atentado bien fuerte al proceso identitario. También ha habido un atentado, un impacto al proceso organizativo, porque normalmente una escuelita en una comunidad es el centro de atención, es el centro de convocatoria, es el centro de participación, donde las familias se reúnen, participan, no solamente como en las típicas escuelas, es decir, dando la colaboración para esto, no, sino participan en los procesos de educativos, de pedagógicos, metodológicos y de evaluación. Y eso también se ha cortado. Entonces, ese es otro impacto fuerte. Y el otro, por supuesto, es el impacto mismo cognoscitivo. Un niño que no aprende el proceso de educación en su lengua materna va a tener serias dificultades de asimilación de un proceso de aprendizaje de lo que es su propia cultura, de su propia identidad, su propia historia. Un niño que aprende una lengua extraña a su realidad va a sufrir una violencia psicológica, subjetiva, a nivel inconsciente, que va a cambiar sus parámetros de asimilación, su percepción, su socialización y sus parámetros de comprensión y de explicación de la realidad. Esto es grave, esto es delicado. O sea que, mentor, esta evaluación de los 10 años de educación todavía no se tiene, o sea, no hay datos así reales, porque claro, se sabe que, por ejemplo, se han cerrado 1.600 escuelas, que es una cuestión monstruosa, ¿no? El mismo gobierno actual ha mencionado que algunas escuelas se volverán a abrir. Pero todavía no tenemos la investigación cuáles han sido... tú has mencionado el tema de la cultura, que es evidente, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en el pueblo Cayambi nosotros tenemos un dato que 70% de los niños del quichua, del pueblo Cayambi, ya no hablan quichua, ya no hablan el idioma. ¿Y por qué no hablan? Porque tienen recelo a ser rechazados. Hay esa investigación. Es decir que estos 10 años de educación ha retrocedido en el tema del fortalecimiento de la identidad. Sí, yo creo que es un proceso de neocolonización que se está produciendo al interior de las comunidades y que no es gratuito, no es azaroso, no es casual. O sea, no es que ensayaron y dijeron, vamos a ver qué pasa. Ahí hay una intencionalidad. Y la intencionalidad es lo que ya estamos viendo, que los niños y niñas de las comunidades, de los pueblos originarios, desconozcan sus propias raíces, desconozcan su identidad, y le vean a la comunidad como algo muy lejano a su vida, y entonces tengan que migrar e identificarse con ideal de ser humano, ideal de profesional, ideal de persona, que viene a ser el mestizo, el profesional, el hombre de corbata. Ese es el ideal que se les ha puesto. Entonces, de esa manera, la comunidad va quedándose sin un componente fundamental de vida que son los niños y los jóvenes. Y entonces, al quedar así, la comunidad queda abandonada. Una comunidad que queda abandonada fácilmente puede ser vulnerada a sus derechos por medio de las empresas transnacionales que quieran el petróleo, que quieran la minería, que quieran las tierras. La comunidad se queda sumamente vulnerada. No va a haber quien lo defienda. Entonces, en el fondo hay una intencionalidad política, ideológica y también productiva. No es casual que hacen esto. Además, pongámonos a pensar, ¿cómo es que ellos crean la unidad educativa del milenio en una comunidad, un elefante blanco, como ha dicho el mismo presidente Lenin? Es decir, ¿cómo es que se crea si esto no responde a la realidad? Debería ser respetando la cosmovisión andina, construir un modelo arquitectónico de acuerdo al pensamiento, a la realidad de las comunidades. No se puede poner un edificio blanco ahí, por más que estén llenos de computadoras y todo, y decir que eso es un sinónimo de calidad. Ahí no hay calidad. No hay interculturalidad, no hay diversidad, no hay un Estado plurinacional. Eso es totalmente falso. Y digo, ¿por qué no hay interculturalidad? Primero porque los niños no aprenden en su propia realidad. En la investigación que hemos hecho, hemos preguntado a los niños de las unidades educativas del milenio, ¿en qué idioma estás aprendiendo, no, tu educación en esta escuelita? De 120 niños... 80 niños nos dicen que el idioma oficial de educación es el español. Les hemos preguntado, ¿en qué idioma cantas el himno nacional? Nos han dicho en español, el mismo porcentaje. No, les hemos preguntado, ¿puedes escribir y leer en tu idioma materno? Nos han dicho casi que el 100% que no. Tenemos resultados contundentes de esto. Tenemos ya argumentaciones, ya prácticamente que no se pueden refutar y que las vamos a socializar este 30 de agosto en la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otros hallazgos más, ¿no? Pero estos son lamentables, como el aumento de la migración, como el aumento del desempleo, ¿no? Y también de ese modo también se va evidenciando ya las repercusiones en lo que es el rendimiento, que eso estaremos hablando ya luego de esta pequeña pausa comercial. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en este programa Al Derecho y al Revés a través de Radio Casa de la Cultura del Ecuador. En esta ocasión hemos invitado al doctor Mentor Sánchez, dirigente de Educación del Ecuador UNARI, para hablar sobre los derechos a la educación intercultural y bilingüe. Estábamos mencionando sobre los impactos que ha tenido estos 10 años de educación en una evaluación que desde algunas organizaciones sociales, algunas instituciones se lo está haciendo, que creemos que todavía falta por transparentar estos impactos que deja, ¿no? La educación puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser que se ha estancado, puede ser que hemos avanzado. Mentor, en el tema también del acceso a la educación superior, ¿cómo ustedes han visto la participación o sobre todo la asistencia de las jóvenes de las comunidades? ¿Qué está pasando con este proceso de la educación? Porque son 10 años, son niños que tenían posiblemente 6, 7 años cuando empezaron la Revolución Ciudadana y en estos momentos ya están quizás por acceder a la universidad. ¿Qué es lo que ustedes, cómo han visto este tema del acceso a la educación superior? Ya, respecto de la educación superior, me parece que también está orientada, como venimos planteando, directamente a fortalecer un modelo de desarrollo tecnológico, pensando que introduciendo la tecnología en el conocimiento y en la ciencia, el país, entre comillas, va a generar más riqueza y esa riqueza va a disminuir la pobreza y el país va a salir adelante con este modelo de desarrollo. Pero eso también es una mentira, porque no toda la tecnología genera riqueza económica para distribuir al pueblo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Nosotros todos usamos los celulares. Los celulares no son producidos aquí. A lo sumo aquí en el Ecuador produciremos las carcasas que llevan los celulares. No produciremos nada más, importamos. Pero ojo, además las frecuencias que deben usar los celulares tampoco controlamos. ¿Quién controla eso? Controla Movistar, ¿no es cierto? Controla Claro. ¿Y cómo hizo el gobierno pasado correísta, que hay que investigarlo ahora que se está denunciando la corrupción? No olvidemos que Correa a los 3 meses de gobierno entregó las telefónicas, ¿no es cierto?, a Porta y Movistar para 15 años y las entregó en $750 millones y recibió, el contrato es que a la entrada reciben la mitad, esto es cerca de 300 y algo millones de dólares y al final de los 15 años la otra cantidad de recursos económicos. Pero ¿cuánto ganan estas empresas anualmente? Están facturando sobre los 2.000, 3.000, hay cálculos que dicen 2.000 millones, pero según el propio gobierno, habla de que están rebasando los 3.000 millones de dólares anuales. Es decir, que en un mes pagaron todo lo que el gobierno les vendió para 15 años. Entonces, eso demuestra que la tecnología, que la riqueza que produce la tecnología no va a la gente pobre, al revés. La gente pobre genera recursos a través de la tecnología, en este caso el ejemplo de los celulares, que va a manos de una empresa transnacional. ¿Quién es el dueño de eso? ¿Quién está detrás? El mexicano Carlos Slim. ¿Cómo está ubicado Carlos Slim en el mundo? El cuarto hombre más millonario del mundo. Entonces resulta ser que la tecnología, los recursos que produce, van a manos de las transnacionales. Lo cual, esto es falso. Entonces, es una falacia que nos quieren meter. Y el tema del acceso. El tema del acceso también me parece que es otra gran mentira que nos han puesto, ¿no? Nosotros en las comunidades tenemos una realidad bien dura. Casi de cada 10 compañeros, 7 compañeros son o pasan el proceso de analfabetismo. De los que logran ingresar, no todos terminan la primaria. De las grandes aproximaciones y estudios que tenemos, cerca de 2 estudiantes de las comunidades rurales avanzan a ingresar a la universidad. Y de los 2, 1 logra medianamente terminar. Pero casi que ninguno ha pasado y ha llegado a las pruebas que se ha planteado el CENESID con esta reforma para pegar los 1,000 puntos y con los 1,000 puntos acreditarse una beca. Paradójicamente, para entrar a optar por una beca y pegar los 1,000 puntos que estaba previsto en la reforma esta de acceso universitario, la gente que tiene recursos, ¿qué ha hecho? Ha preparado a sus hijos y dicho, nivélele para que ingrese a la universidad. ¿Cuánto cuesta? 200, 300, bueno, nivélele para que dé el examen bien. Es más, han conseguido las pruebas, han pagado y han ido. ¿Y quiénes han ingresado? ¿Y quiénes son los nuevos becarios de todo? Una élite que responde a la misma clase rica, poderosa del país. Y los sectores, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, el Manuel Palate, el Chusi, ¿no es cierto?, el Chimbolema, no ingresan a las grandes becas, no pueden ingresar, no hay acceso. Primero, porque los procesos de educación también son desiguales entre la ciudad y el campo. Hay un proceso de discriminación de la enseñanza en las comunidades y en la ciudad. No es igual. Entonces, claro, nos dicen, ustedes vienen de escuelas unidocentes, de un profesor para 5 grados, para 6 grados, eso quieren reactivar. No, pero eso no es responsabilidad de las comunidades, es responsabilidad del Estado, señor, es responsabilidad del Ministerio de Educación. Donde hay una escuela unidocente es la responsabilidad del Ministerio de Educación del Estado, no es responsabilidad de las comunidades. Si ellos ven que estaba cayéndose la pared, que no había pizarrón, no había computadoras, no había luz, no había servicios, ellos tienen que responder por eso. Los defectos de ellos lo tienen que responder. Entonces, el tema del acceso ha sido un acceso limitado, con muchas trabas burocráticas y con pruebas que no responden, pruebas conductistas que no responden a la realidad. ¿Se ha elitizado la educación, entonces? Se ha elitizado la educación. Mi ministro de Educación menciona que se ha fortalecido las instituciones privadas, ya que el acceso a la educación pública se ha restringido por este sistema. O sea, que se ha elitizado. O sea, los que pueden tener el capital económico, solamente ellos podrán acceder a la universidad. Sí, lamentablemente es así. El estudiante que quiere ir, por ejemplo, hay muchos problemas en esta reforma de acceso a la educación superior. Y no solo hablamos de las comunidades, de estudiantes de aquí de la ciudad no han podido ingresar, no han podido superar los 800 puntos. ¿No es cierto? En las comunidades dice que los estudiantes de secundaria están llegando sobre los 500 puntos. ¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean sobre eso? Bueno, el tema es que, paradójicamente, sobre esa reforma hay que hacer un cambio, diría yo, integral, una reingeniería total del tema de la educación nacional. O sea, total, desde la parte inicial hasta de superior. Todo, nosotros planteamos eso y por lo menos en la educación intercultural bilingüe estamos planteando una reforma integral que respete todas estas estructuras. ¿Cuáles son los procesos, componentes de esta reforma? Nosotros estaríamos planteando un elemento importantísimo, el tema del presupuesto. ¿Quién tiene que dar el presupuesto a la educación? El Estado. ¿Cómo se garantiza eso? En la Constitución. ¿Quién más garantiza eso? Los derechos internacionales. Declaración de las Naciones Unidas. Hay un presupuesto que el Estado dispone anualmente que es alrededor de 6% del PIB. Ya, pero eso dicen. Pero vamos a poner un ejemplo. La Yachay, hasta el año pasado, ha recibido 20 millones de dólares anuales. ¿Cuántos estudiantes había hasta el año pasado en Yachay? 200 estudiantes. ¿Cuánto, si dividimos 20 millones para 200 estudiantes, cuánto se gasta en cada estudiante? La Universidad Central creo que llega a 4,000 estudiantes. ¿Cuánto le dan? No llega ni a la cuarta parte que le da la Yachay. Eso es justo. Hay que hacer una redistribución de los recursos. Eso no es justo. Ahora es más grave. ¿Por qué la Universidad Católica recibe presupuesto del Estado, pese a que es una universidad privada? Bueno, también el Estado les da un recurso. A los estudiantes. La pregunta es, ¿por qué el Estado no da recursos para la educación a los pueblos y a las nacionalidades, siendo que son los que sostienen la producción? ¿Quién produce los alimentos que consumimos todos los días en la casa? La papita, el arrocito, el melloquito, el frijolito, la arveja. ¿Quién produce la fruta, la naranja, la papaya? ¿Quién? Nuestros hermanos. ¿Y por qué ellos no tienen un presupuesto para la educación? Pero para eso se tendría que fortalecer la educación desde la parte territorial, o sea, desde el territorio local. En este caso, ustedes como Ecuarunari y también que pertenecen a la CONAIE, ¿han manejado alguna universidad que propongan este tipo de educación alternativa para dar respuesta a las necesidades del territorio? Claro, a ver, el movimiento indígena tiene una experiencia por más de 12 años en educación intercultural bilingüe, con todos los errores que pueda haber, pero hay una experiencia, hay una propuesta, hay gente que entiende muy creo bien. Que es más, creo que es del año, a partir del 96 se creó la educación intercultural. Ya, pero más allá de eso, la misma pregunta sería de formularle al Estado, es decir, los de la Yachay que estaban ahí, estos jovencitos que estaban ahí, ¿tendrían experiencia para crear una universidad como la Yachay? ¿Tendrían experiencia en algún proyecto de investigación? ¿Habrán pisado las comunidades? Ahora, la propuesta de ustedes en el tema de educación, aparte del tema de presupuestos, ¿qué es lo que más, qué más plantean? Bueno, para cerrar el tema del presupuesto, nosotros decimos que el Estado debería considerar dentro del presupuesto general por lo menos el 3% del presupuesto general para destinar para educación para pueblos y nacionales, por derecho propio, no como una mendicidad. Un elemento. El otro elemento es que el Estado tiene que respetar los derechos establecidos en la Constitución. Dice claramente, tanto la Declaración de Naciones Unidas, Convenio 169, Constitución, dicen claramente, los pueblos y nacionalidades tienen que crear su propio sistema educativo, ya, metodologías e instrumentos. Eso tenemos que avanzar, pero el Estado tiene que garantizar y respetar. Y el Estado, la propia Constitución lo establece, debe garantizar el presupuesto. ¿Qué otros elementos tenemos que hacer? Por ejemplo, ahora, supuestamente el gobierno dice vamos a un diálogo y vamos a entregarles toda la educación intercultural bilingüe. Yo creo que ese es un tema muy denso, muy complejo. Pero aprovechar para decir, no basta con decir vamos a entregar. No es fácil decir, bueno, ya les vamos a entregar y tomen. ¿Cierto? Uh-huh. Ellos fueron responsables de estos 10 años de la destrucción del sistema de educación intercultural bilingüe. No es que nos entreguen, nosotros tenemos que decir gracias. Ellos son responsables de todo lo que está pasando y como responsables tienen que reparar los daños causados a los pueblos y nacionalidades. Entonces ahí hay que hacer un proceso de transición y este proceso de transición tiene que ser con participación de las propias comunidades. Entonces no es que tomen y abran porque han dividido a la organización. Entonces se requiere un proceso de transición que tome en cuenta un diagnóstico situacional de cada pueblo, por ejemplo, un proceso de evaluación de cómo está la educación en ese pueblo, cuántas condiciones materiales en infraestructura de las que había anteriormente están disponibles y en qué estado está, y qué escuelitas se puede y no se puede abrir, y en qué otras se puede fortalecer. Entonces, hace falta ahí un proceso diagnóstico de evaluación por pueblo para saber qué. ¿Quién tiene que hacer? El Estado, porque el Estado destruyó eso. Uno. Dos, también tiene que hacerse una comisión grande, un proceso grande para recuperar a todos nuestros compañeros y compañeras docentes, que si hay compañeros dignos, con principios, ¿no es cierto?, y con formación en la propia cosmovisión, que ahora ya no están, están dispersos. Entonces, habría que reagrupar, capacitar nuevamente y retomar y avanzar en esa dirección. ¿Y qué otro más? Yo creo que ya en este periodo, en septiembre, se abre ya el proceso de educación. El diálogo está ahí, pero en términos reales y concretos no hay nada. En términos concretos no hay nada. Se tiene que trabajar bastante, inclusive en el tema metodológico y en el tema pedagógico, cómo ustedes conciben estos... ¿Hay algún equipo de ustedes trabajando sobre estos temas? Hay una comisión que ha formado la CONAIE, hay una comisión en la que entiendo está el compañero Luis Macas, el compañero Luis Maldonado, está Fernando Sarango, está Jerónimo Yantalema, de los que conozco. Y esta comisión estaría impulsando este proceso. Sin embargo, me parece que el tiempo confabula en contra de todas las buenas intenciones y los esfuerzos de todos los compañeros. porque como digo, en septiembre ya se reabre, entonces negado ya en septiembre. Entonces ya sería para el próximo año. Pero también para eso se debe tener claridad, decir, bueno, ¿qué en septiembre, qué en estos 3 meses, qué en el otro trimestre? Para tener claridad, decir, ya desde el año que viene empezamos firmemente en esto y en esto y este otro. Entonces, pero yo veo que tampoco hay una voluntad clara del gobierno en tomar decisiones políticas en esto. Y esto es generalizado. No solo es con el tema educativo. Es con todo lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, paradójicamente no tendría nada que ver, pero es así. Entonces, el gobierno transmite muchas dudas. En el discurso dice, sí, avanzamos, pero en lo concreto no hay decisiones. Ejemplo, concretísimo. El gobierno creó una organización paralela en la Confeniae, que está liderada por Felipe Dencush, está ahí Antonio Vargas y un grupo más de personas. A esa directiva el gobierno lo estaba reconociendo, de hecho, tácitamente. Ha reconocido a comunidades tácitamente por escrito desde la Secretaría de Pueblo, saltándose las organizaciones. Entonces, ¿esto qué es? Un proceso de división. Entonces, resulta que para el gobierno hay dos directivas, pero para la CONAI hay una sola, que es la Confeniae, dirigida por el compañero Marlon Vargas. Entonces, les tienen a los compañeros justo ayer y antes de ayer, les tienen reunidos en la Secretaría de Pueblos 2 días para decirles que no hay cómo. El Ministerio de la Política. Para decirles que no hay cómo. Y la solución última que escuché es que el gobierno dice, sí, nosotros no tenemos que intervenir, que intervengan nomás ustedes. Pero lo que sí estamos claros es que las dos directivas tienen que estar unificadas en una y ustedes vayan y resuelvan. Entonces, nos están diciendo, a los que ustedes expulsaron, nosotros les reconocemos y los que estaban expulsados queremos que estén dentro de la CONAI y que vayan al Congreso y participen. La pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene tanto interés a través de estos grupos? Es decir, que ustedes como organizaciones no están teniendo un diálogo armónico con el gobierno, como se aparenta en el tema mediático. No, no, en este momento no hay nadie. Pero ahí tienen ustedes una cuota política que es de Nacenagua. Bueno, pero no es que el movimiento indígena tiene claramente, por ejemplo, el Ecuarunari una cuota política ahí. Nosotros sabemos que el ex dirigente de 2 veces presidente de la CONAIE, del Ecuarunari, Humberto Cholango, y presidente de la CONAIE, que ahora es secretario de Aguas, él asumió a espaldas de las resoluciones de la organización un cargo estrictamente de carácter personal, diría, que tampoco ha sido informado, por lo menos a nivel organizativo. Bueno, entonces, todas esas problemáticas internas se tendrá que resolver si es que se quiere, de alguna manera, hacer frente a esta transición en el tema de educación como uno de los ejes, ¿no? Porque es en el tema de la amnistía, que ya se mencionó que no se va a dar más indultos, en el tema mismo de las concesiones mineras, que se siguen, se continúan, que no han parado. Es decir, que el discurso del gobierno del diálogo solamente es una cuestión mediática, ¿no? En concreto, ¿ustedes cómo ven? ¿Hay resultados, hay avances? ¿O qué es lo que ustedes esperarían? La verdad es que yo quisiera... que todo avance y se forme una comisión bien fuerte y los diálogos den resultado. Ese es mi deseo, ese sería mi esperanza. Pero viendo cómo están las cosas, creo que todo puede terminar en la calle y creo que nuevamente habrá que reactivar la movilización social y exigir los derechos de pie y exigirle al gobierno que cumpla con muchas cosas, no solo con el tema de educación, y ver hasta dónde está la voluntad del gobierno, la voluntad política. Porque si bien el Lenin, el presidente de la República, está diciendo que vamos al diálogo con todos los sectores, pero no tenemos que olvidar que alrededor de él sigue la estructura correísta. Bueno, pero también él posiblemente estratégicamente diga, les he dicho, es mejor tener cerca a los amigos y más cerca a los enemigos. Bueno, tenemos que evaluar en los hechos concretos, ¿no? Entonces, todavía tiene un círculo correísta muy pesado que no creo que fácilmente le va a dejar gobernar. Entonces, ahí tiene que el gobierno tomar su propia estrategia y sus decisiones, y tiene que dar muestras a la sociedad de que se va a avanzar. Aunque, insisto, ahí tenemos serias dudas con el mismo caso Glass, que está, pero demasiado evidente que tiene complicidad y participación en muchas cosas. Están tantos casos por destaparse, por abrirse. Está el tema de educación y está todo el proceso de implicación que tienen hasta los propios asambleístas de Alianza País. Entonces, no le veo tan simple, no le veo tan fácil. El gobierno también tiene conflictos internos en su propia bancada, en su propia tienda política, y no sé hasta qué punto eso termine fortaleciendo el proceso de gobernanza o termine debilitando y pueda aparecer cualquier otra realidad, otro escenario. Bueno, para cerrar ya este programa, quisiéramos, por último, ¿cómo ustedes están en este caso preparándose ya para el Congreso de la organización, se puede decir, más fuerte del país, que es la CONAIE? En el tema mismo, ¿qué propuestas ustedes plantearían en el Congreso? ¿Cómo esperarían qué esperarían en realidad que la organización pueda generar estos cambios que va a haber? Para justamente estar preparados para este escenario, que es el tema del posible diálogo con el gobierno que se está dando en materia de educación, ¿cómo esperarían ustedes que se den en estos temas? Bueno, a nosotros creemos que primero en este Congreso de la CONAIE se haga una clarificación, una rendición de cuentas de ciertas actitudes de los dirigentes que están saliendo. Y también queremos que se aclare directamente la posición de este Consejo de Gobierno respecto del propio gobierno. Y también quisiéramos que en este nuevo Congreso la CONAIE pueda retomar su horizonte político histórico organizativo y efectivamente fortalecer el proceso de unidad nacional, pero con las tres regionales y respetando las decisiones de las regionales. Quisiéramos que eso se pueda dar. Y vamos a apoyar para que eso se logre, digamos, que se fortalezca la unidad. Pero la unidad de acuerdo a principios, la unidad de acuerdo a procesos organizativos, la unidad respetando el horizonte mismo, en este caso de vida de las comunidades, no la unidad como se está diciendo. Entonces, que venga toda la gente que alguna vez no respetó las decisiones y tomó otras decisiones aisladas, individuales, y pasaron bien mientras el pueblo y las comunidades estaban en la calle. Tenemos más de 117 están los casos presentados de amnistía al gobierno, que tampoco tenemos ningún pronunciamiento, pero a nivel del país suman cerca de 700 casos, que tampoco hay un pronunciamiento. Y ustedes conocen públicamente que los casos, las personas que han hecho un trabajo serio, serio, por principio, por entrega y jugándose la vida, denunciando la corrupción, lo que ahora sabemos, han sido efectivamente Kleber Jiménez y Fernando Villavicencio. ¿Y cómo están ellos ahora? Con órdenes de prisión. ¿Cómo está Kleber Jiménez? Con gavillas en los pies. O sea, ¿qué es eso? ¿Y cómo están los otros? Se fugan del país cada cierto tiempo, no pasa nada. Se fue Carlos Polit. Quería salir el fiscal Chiriboga a Colombia, le encontraron con los pasajes, en la típica respuesta de él, dijo que el hecho de que estén los nombres de los dos no quiere decir que vayan a viajar, o sea, una cosa no tiene nombre. También salió ya este ex ministro de Energía, Pastor, me parece, ya salió a España, y siguen saliendo y no pasa nada, mientras que a los que denunciaron la corrupción están con órdenes de prisión, están amenazados, sus familias, sus bienes, su integridad física, emocional, y el resto está bien. Entonces esas cosas, si hay un gobierno que quiere y dice, voy a cambiar, tiene que tomar el partido y decir, sí, señores, un ratito. Entonces, concretamente, por ejemplo, en los dos casos de Fernando Villavicencio y Kleber Jiménez, el gobierno debería prácticamente actuar con justicia. Pero y debería darles la libertad. El gobierno ha mencionado que la justicia es independiente y que él no va a actuar. Sí, claro, eso es lo que dicen, pero en la realidad concreta ya vemos cómo este fiscal... ¿Pero ustedes plantearon alguna reforma al gobierno para, por ejemplo, como plantean algunas organizaciones, que es destituir al Consejo de Participación Ciudadana, destituir al fiscal, al contralor? Porque esos serían los cambios concretos, porque decir al gobierno que haga justicia, él en la práctica no puede. ¿Ustedes han propuesto estos cambios, estas reformas, para que de alguna manera esta estructura del correísmo, que todavía está, persiste, y que si es que estas mismas personas que ejercieron justicia durante 10 años, estas personas están todavía en el poder, pues no va a haber ningún cambio, si es que por más voluntad política que tenga el gobierno? Claro. Sí, el Ecuador ha presentado algunas acciones de inconstitucionalidad de algunas leyes, ¿no es cierto? El decreto 16, ley de semillas, de aguas. El Ecuador ha presentado varias propuestas, pero hasta ahí, y se mueren las propuestas en las respectivas instituciones. Vamos a ver si realmente hay la voluntad de eso. Entonces, también hemos dicho que es necesario reformar el COIB, o sea, este instrumento de persecución y penalización de la protesta social, incluido el decreto 16. Entonces, nosotros hemos hecho esas acciones y vamos a seguir insistiendo para que esto cambie, ¿no? Y, por supuesto, estamos planteando como Ecuarunari que para nosotros una salida importante es la consulta popular y avanzar a la construcción de una Asamblea Nacional Constituyente con participación de todos los sectores sociales, especialmente aquellos que no se han confabulado o no se han prestado o no han sido cómplices en estos 10 años de las decisiones más atroces de este gobierno. Muy bien, queremos agradecerle a Mentor Sánchez, dirigente de la Ecuador y dirigente de Educación, que hemos hablado acerca del reto de esta transición en el proceso de diálogo, de lo que tiene que ver con la, de alguna manera, la recuperación, el retomar la educación intercultural bilingüe desde la participación de los pueblos. Toda vez de que el mismo gobierno ha reconocido que ha sido un fracaso este proceso, tanto en la educación inicial, educación secundaria, y cómo no mencionar también a la educación superior, que ha traído serios problemas, especialmente a los pueblos más alejados de las urbes, como son las comunidades asentadas en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Esperemos, pues, que este proceso de diálogo traiga frutos, ojalá lo más pronto posible, porque esperar tal vez un año, dos años, creo que eso va también a afectar y seguir afectando, y especialmente a los niños, a los jóvenes. Queremos agradecerles a ustedes, amigos y amigas, por esta sintonía de nuestra parte, quien les habla Julio Charro, y la participación de Mentor Sánchez. Queremos agradecerles por esta programación. Muchas gracias, hasta siempre, amigos y amigas.